más vueltas, no. Así es el amor. Cuando dice hasta aquí llegó. Y no des ni un paso más, haz lo que hice yo. Dile antes que él a ti vaya usted con Dios. Porque cuando el amor se va, se va, se va, se va y no vuelve más. Cuando el amor se va, se va, se va, se va, se va y se va. Cuando el amor se va, se va, se va, se va y no vuelve más. Cuando uno quiere y en ti se muere, es cuando el amor se va. No le des más vueltas, no, ni le insistas más. Si se quiere ir mejor, déjalo marchar. Nada ganas con sufrir, sufrir y llorar. Búscate un nuevo amor, vuelve a comenzar. Porque cuando el amor se va, se va, se va, se va y no vuelve más. Cuando el amor se va, se va, se va, se va, se va y se va. Se va.